Nada es igual desde que tú no estás, todo ha cambiado. El dolor ha permanecido, no lo olvido. Saber que nunca más volverás me tiene marcado en mi corazón. Fuerte dolor llevo conmigo. Saber que nunca más te volveré a ver me tiene perdido. Estés donde estés, te llevo conmigo. Recordando los momentos que pasamos, no lo olvido. Quisiera sentarlo, pero yo no he podido. Un fuerte escalofrío se ha quedado desde que tú te has ido. Familia, decir amigos, que yo he perdido. Gritarles al cielo y decir que los extraño tanto. Daría lo que fuera para verlos de nuevo. Hace los años no los olvido, cada que recuerdo saco un suspiro. Miro tus fotografías y no me aguanto las ganas de llorar. Pues como olvidar a la persona que siempre me apoyaba. En todo momento a mi lado él estaba. Todo cambió, él se marchó, a tu estrellita se convirtió. Solo quedé, a mí me dolió. Muchas promesas que le había prometido, muchas de ellas que yo he cumplido. Sí, muchas de ellas yo ya he cumplido. Espero que no me muerde la vida, aunque ya no sé de esta vida. Te peño tanto, no sabes cuánto, pero sé que de si no te me desquitando. Bajo tu memoria te la dedico mi bro, sí. Gota Jamil, Goni Chitata, Julieta Poli, Cuesta Chachata, Escojico Onda, Calo Tumba, Bocolta y El, Bocolta Chonel, Yucasita Queta, Lini Chiel, Cajaji Gusle, Ya Calo Tumba, Bocolta y El, Pero Chi de Espada. Nada es igual desde que tú no estás, todo ha cambiado.